Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 114. ¿Dieter? Luego de pasar una noche algo triste en Villa La Angostura, Teresa viaja hasta San Carlos de Bariloche, la ciudad más poblada de la Patagonia. Las calles están llenas de turistas entrando a las famosas chocolaterías con su chocolate en rama. Después de dejar la moto estacionada frente a la plaza, entra a un bar alemán con vista al lago Nahuel Huapi. Las paredes son de madera oscura, con vitrales y música suave. Pide una cerveza artesanal y se sienta cerca de la ventana. Por primera vez en días, se permite relajarse. El sabor amargo de la IPA la hace sentir parte del lugar, aunque solo esté de paso. Pero, de pronto, un sonido la saca de su calma. Un hombre rubio y alto está riendo de espaldas en una mesa cercana. Teresa se queda inmóvil. El corazón le da un salto y piensa, ¿podría ser Dieter? No estamos lejos de El Bolsón. Perfectamente podría haber venido a Bariloche por el día. Con el rubor subiéndosele al rostro, Teresa se levanta, camina hacia el hombre y susurra. ¿Dieter? El hombre se da vuelta. No es él. Teresa sonríe torpemente, se disculpa y vuelve a su mesa. Se ríe sola, pero también se siente avergonzada. Piensa, ¿cómo puedo sentirme así después de tantos años? ¿Qué voy a hacer cuando vea a Dieter de verdad? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Chocolaterías. Chocolate shops. Chocolate en rama. A type of chocolate originated in Bariloche, thanks to an accident involving Italian chocolatier Aldo Fenoglio in the late 1940s. The story goes that he spilled hot chocolate on a cold marble table. When he tried to remove it with a spatula, the chocolate wrinkled and formed the characteristic branch texture. Vitrales, stained glass. Corazón, heart. Rubor, blush. Torpemente, clumsily. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 114. ¿Dieter? Luego de pasar una noche algo triste en Villa La Angostura, Teresa viaja hasta San Carlos de Bariloche, la ciudad más poblada de la Patagonia. Las calles están llenas de turistas entrando a las famosas chocolaterías con su chocolate en rama. Después de dejar la moto estacionada frente a la plaza, entra a un bar alemán con vista al lago Nahuel Huapi. Las paredes son de madera oscura, con vitrales y música suave. Pide una cerveza artesanal y se sienta cerca de la ventana. Por primera vez en días, se permite relajarse.